Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 134 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y si hoy es sábado, todos nuestros super oyentes sabrán con certeza que nos tenemos que encontrar en Torrevieja, digo yo. Sí, ¿no? Estamos en Torrevieja, pero no nos van a oír mucho con todo el barullo. Yo creo que sí, nos van a oír porque tienes aquí a un técnico de sonido que se lo está currando para ver cómo suena esto. Pero no tenemos altavoces. No tenemos altavoces, tenemos aquí. Así que si vienen aquí sabrán que no nos oyen. Bueno, no pasa nada. Aquí sí. Estamos intentando ver cómo sale esto. Estamos quitando los pelos de gato que nos han dejado aquí en la mesa los chicos de Con V de Gato, de Arbúes. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? No, aparte, o sea, estamos en Torrevieja, pero Torrevieja es muy grande dentro de lo que es Torrevieja, así que concretamente... Nueva York, Ciudad de México, luego Torrevieja. Y luego Torrevieja, efectivamente. Y Torrevieja, concretamente, ¿en qué parte de Torrevieja nos encontramos y por qué? Marco, hola Marco. Yo es que no tengo guión. Ya, pero por eso te lo estoy enseñando de aquí la mar de mono. Pero bueno, de todas maneras sabes dónde estamos, ¿no? No sé por qué ¿no? lo he escrito yo, ¿no? Bueno, estamos en la Comarcón 16. Estuvimos el año pasado por primera vez. Es un evento pero friki. Pero no en el mismo. Estuvimos en la Comarcón 15. Sí, correcto. El año pasado estuvimos. Gracias, Ethan, por ese apunte tan... acertado. Tan acertado y como innecesario. Estamos en la Comarcón. Un evento friki muy divertido que organizan los compañeros de la comarca. Y pues nos han invitado también Alipod, la asociación de podcasting, nos ha organizado un poquito para que viniéramos aquí. También, como decíamos antes, con V de Gato nos han dejado los micrófonos y la mesa. O sea que estamos aquí de prestado, estamos un poquito de ocupas. Y vamos a ver cómo nos sale esto, porque pero va a ser un poco... Pero nosotros le hemos traído los auriculares y el amplificador de auriculares. Algo, entre todos hacemos aquí programa. Y en este directo que estamos haciendo desde la Comarca 2016, en el Palacio de Deportes de Torrevieja, ¿de qué temas vamos a hablar, Izan? De Push, de un poco del Escuadrón Suicida... y de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Vamos a ir un poco al hilo del estreno del Escuadrón Suicida que vimos este verano. Pues hemos preparado un programita de películas de superhéroes, pero que no son tan superhéroes, ¿verdad? De buenos o no tanto. Sí, que son... especiales. Reguleros, son regulares. No son buenos ni malos, son regulares. Y en esta ocasión, ¿tenemos también algo de música, Marco? Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo tenemos música de fondo. La pondré después, o sea que los que estéis escuchando, estaréis escuchando... un tema que se llama No Giro, descargado de Jamendo, del grupo West. Vamos a callarnos un momentico. Tarareamos algo, a lo mejor, o lo que sea. Bueno, pues, Ethan. Pero... la intro, al final, ¿la has puesto? La intro la pondré luego. O sea, el que está oyendo esto ha oído la intro. La intro. Y... pues música y empezamos. La que estamos oyendo. Pues empezamos con el Escuadrón Suicida. Un poquito recordamos que la vimos este verano, ¿verdad? Ethan, ¿qué te pareció a ti? Ahora que ya ha pasado el tiempo, yo sé que vosotros sois de paladear las películas, sí, y analizarlas. Eso lo dices para que yo no hable ni media, ¿no? ¿O no, cómo es irónico, es irónico. ¿Qué recuerdo, después de todo lo que has visto este verano, qué recuerdo te ha quedado del Escuadrón Suicida? Pues una película de gente especialmente dotada para ciertas cosas, que está en la cárcel porque suele hacer cosas malas y lo reclutan para hacer de buenos o mueren. ¿Y qué te pareció la película? ¿Te resultó divertida? Sí, a mí sí. Mariluz, ¿tú la has olvidado completamente o todavía te queda algún residuo? No. Hombre, yo creo que le queda el residuo negativo. Sí, efectivamente. Alguna hebra de... por muy positiva que sea ella. Hombre, he de reconocer que por el tema que estamos tratando, que al final es los superhéroes que no son tanto, en este caso, como dice Ethan, no son nada superhéroes, son supervillanos. Bueno, sale Batman. Eso sí, Batman. Bueno, el caso es que... lo que son los personajes en sí del Escuadrón Suicida sí que son interesantes. A mí lo que no me gustó en sí es la película, sobre todo la parte de los malos, todo lo que nos... El ataque de la Shakira asesina del final. Es ya estoy con él, efectivamente, pues sí. La Shakira asesina y su hermano... Su hermano... Shakiro. Y su hermano con exceso de esteroides. Sí, pues esa parte no me gustó. Sí que es cierto que los personajes del Escuadrón Suicida sí son interesantes y sí que tienen su gracia. Harley Quinn. Y viene muy al hilo de justo del tema que vamos a tratar hoy. Es prácticamente la película de Harley Quinn. Sí. Pues entonces pasamos al tema de hoy y a la primera película que hemos visto y hemos podido disfrutar, ¿no? Porque es Push. Hasta Push Pull. Es que es lo de las puertas, push, pull. Ya, lo de la puerta en Estados Unidos. Bueno, no, aquí también. Para nuestros oyentes americanos. Exacto, no, aquí también es push, pull. Es que ahora dicen que en Instagram está muy de moda hacer fotos de puertas. ¿Ah, sí? Sí, eso lo dijeron el otro día en la radio. Entonces yo al hilo, para que culturizaran si lo dijeron en la radio, estaba de moda hace 5 años, porque en los programas generalistas van un poco con llega retraso. Tarde. Bueno, ¿de qué año es push? Del 2009. ¿Mm? Y el director es Paul McGuigan. Que dirigió El caso Slevin, que es una película que nos gustó bastante, muy original. Mariluz ya no se acuerda de ella. No. La vimos hace muchos años en el cine. Es una película que creo que además no hemos vuelto a ver. Y luego ha hecho muchos capítulos... Es que ni me suena, ¿eh? Muchos capítulos de la serie Sherlock. Y está dirigiendo, o ha dirigido también de la serie que va a estrenar ahora en Netflix, es Luke Cage. También va a dirigir varios capítulos. ¿De qué va Push? La película es del... ¿Eso qué es? Para que yo no te lo pregunte y lo voy a explicar. Me he adelantado. Habilidosa. Ahora, Izan, ¿de qué va Push? Cuéntanos. No vale echar las culpas a los demás. Venga, te ha tocado. Te ha tocado a mí. Bueno, pues Push es una película... Digamos que sería una película de mutantes, prácticamente. Es una película donde hay un... Es un mundo donde tras la Segunda Guerra Mundial, por medio de experimentos científicos, empiezan a crear gente con superpoderes. Hay unos superpoderes básicos, no hay gran variedad, hay 4 o 5 que explican. Y bueno, pues están entre nosotros, algunos están libres, otros están encerrados. Cada país tiene su propio cuerpo de vigilancia de estos personajes con poderes. Y bueno, aquí nos cuenta la historia de un muchacho cuyo padre tenía poderes y al comenzar la película vemos como la policía de los superpoderes lo mata, un villano que no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el villano? Vosotros que tenéis el guión. Henry Carver. Entonces, bueno, él ya se va, no sé por qué, está en China buscándose la vida. Y ahí ya lo vemos de mayor. Ahí aparece una niña que le dice, casi, que le dice pues que tiene que ayudarla para salvar el mundo. A su madre, de paso. Y a su madre, ya que estamos allí, sí. Todo esto viene también porque hay una chica que se ha escapado de esta agencia malvada, que es Kira, que no sabemos cómo ni por qué, porque nos enteramos, la vemos escapar, pero luego nos enteramos de ella a media película, que vuelve a aparecer, y tenemos a Carver y otros agentes persiguiéndolos, y a muchos personajes secundarios variopintos dentro de este submundo de un barrio de China, realmente, que es donde vemos la película. No sé si queréis comentar algo más de este argumento. No. Un matiz. Matiza. Matizo. Porque realmente maíz los... ¿Matiz de colores? Oh. ¿Matiza de colores? ¿Matiz o maíz? Venga, vuelvo. Por favor, antes de que esto... Estamos rellenando el programa. Antes de que esto se nos pierda en el infinito. Lo que yo quería decir es que realmente los experimentos que realizan por parte del gobierno son para potenciar los poderes que ya existen. Es decir, no es que los experimentos sean para crear esos poderes, los poderes ya existen en el mundo. No, pero se han creado. O sea, lo explica al principio en el prólogo, explica que los experimentos han creado gente con poderes y ahora están intentando controlarlos, mejorarlos, potenciarlos. Ah, pues tengo que volver a ver el principio de la película. Sí. Vale. Creo, o lo tengo que ver yo, también puede eso ser. Es. La policía de los mutantes estos, al matar al padre, lo que hace es intentar potenciar sus poderes con una inyección. Con una droga. Hay una especie de droga que o potencia los poderes o mata, generalmente mata. No sí, todavía no habían conseguido potenciar los poderes. Y esa persona, esa chica que se escapa, es precisamente la primera mutante, o como queramos llamarla, que sobrevive a la inyección esta potenciadora, con lo cual lo llaman el agente cero. El agente cero. Porque es la primera persona superviviente, con lo cual su sangre es vital para que confirmar que la droga funciona y que es estable, digamos. Muy bien. ¿Hablamos del reparto? Claro. Tenemos... Bueno, Ethan, habla del reparto. Es que hoy tú eres el hablador del reparto. Hoy te toca mandar funciones. Tú eres sí, el repartidor. Esta directora, yo como no estoy aquí raro, me siento raro, con el micrófono en la mano, parezco un cantante. Pues Chris Evans... Es Nick Grant. ¿El Capitán América? ¿La Antorcha Humana? Es Nick Grant, que es el protagonista al que le matan el padre en el minuto uno. Creo que es el actor que ya tiene el récord de haber salido en más películas de cómic, porque ha hecho un montón. Pero porque hizo también Scott Pilgrim por Contra el Mundo, pero encima, aparte de las de cómic, hace películas de superhéroes como esta Push. Es el hilo conductor de la película y es el que mueve objetos. Con sí. La mente, es uno de los uno poderes. De ellos, porque tiene hay mucha gente que mueve objetos, sí, porque es el más común. Como hemos dicho, hay una serie de poderes, pero a lo mejor hay una variedad de 8 o 10, no llega a tantos. Este Chris Evans a mí es un actor que me parece muy, muy, muy funcional, siempre cumple muy bien, y aquí también, o sea, es muy efectivo. Que además se le ve a lo largo de la película cómo va... haciendo crecer sus poderes. Mm. Es una persona que no ha practicado el poder que tiene, y ahora que ya es un hombre hecho y derecho, se da cuenta del potencial que eso implica, aunque al principio sea para ganar dinero, pero bueno, ya ahí ve un cierto potencial y entonces se le ve cómo empieza a practicar en estos momentos sus poderes y cómo va ganando confianza y haciéndolo mejor. Luego está Jimon Honsu, que es Henry Carver. Esta película tiene la curiosidad de estar llena de actores que luego han trabajado en el universo Marvel. Este, no recuerdo el nombre de su personaje, pero es el primero al que se enfrenta Star-Lord en Los Guardianes de la Galaxia. Es el sicario de... ¿Te ha gustado eso que nos han dicho que cantemos más en el programa, no? Sí. Vale, seguimos. Venga, va. ¿Qué os pareció? Bueno, el villano es un villano... Es un negro grandote y tampoco tiene mucho para intimidar. Ese también tiene un superpoder, que es que pone recuerdos en tu mente. Es otro de los superpoderes que se ve en varios de los personajes de la película. Que lo que hace es básicamente convencerte de cualquier cosa. Sí, como que parte de tu realidad, que es mentira, es una serie de cosas que se supone que han pasado en tu vida que en realidad no han pasado, pero tú los crees como si de verdad hubieran pasado. Utiliza eso para controlar tu mente. Es, de hecho, es lo mismo que tiene Kira, el mismo poder que tiene Kira, la chica que ahora hablaremos. Luego está Dakota Fanning, que es Cassie Holmes. Es una actriz niña que tuvo mucha fama en esta época porque hizo también La Guerra de los Mundos y una serie de películas. Y básicamente es vidente. Y eso, es vidente y es... el hilo argumental un poco de la película, la segunda protagonista. Pero le han dado un giro a eso del vidente porque lo que hacen los videntes en esta película es dibujar todo lo que ven del futuro. Sí, es como que viesen imágenes del futuro y a base de dibujarlas, no, al principio pueden no verle sentido porque solo son eso, imágenes, y luego ven que efectivamente esas imágenes son reales del futuro cercano que se... Sí, es una aproxima. Manera curiosa. No está del todo bien... diseñada, pero por lo menos es una forma curiosa de afrontar este poder. Uh-huh. ¿Qué más personajes y esta, tenemos? Hay que decir que esta actriz es súper jovencita, ya de por sí en la película súper jovencita, pero es que lleva desde los 4 años ya haciendo de todo es en el cine. Es que estuvo muy de moda durante una temporada. Sí. Cine, series de televisión, sobre todo series de televisión, Urgencias y Ally McBeal y por todos lados. Sí. Dale. Camila Bell es Kira Hudson. Sí, esta actriz no que sé de dónde no sé salió. Por qué una es Holmes y la otra es Hudson. Sí. Tiene un aspecto peculiar, un rostro raro y una interpretación muy mediocre. A mí no me gustó nada. Muy mediocre. O sea, no, es súper plano. No sé quién la eligió para este personaje. Que esta también te controla para hacer cosas. Sí, sí, esta tiene el mismo poder que el villano, la de... Sí, pero estoy contigo, o sea, me parece una actriz súper plana, no, ni siente ni padece, o sea, no demuestra ni el terror ni el drama que está viviendo en ese momento, ni cuando parece que está mejor, más feliz, o sea, tiene todo el rato cara de pena y no transmite. Más cosas. Ya. Corey Stoll es el agente Mac. Bueno, ese normalmente no lo hubiéramos puesto porque tiene dos escenas, pero es que este también es el villano de Ant-Man en Ant-Man, en la película de Marvel. Ant-Man. Y también otra del universo Marvel. Ming-Na Wen, que es Emily Wu. También sale muy poco en la película, pero es una de las protagonistas de una sale de mis series poco, favoritas. Es la hermana china. No, esta no. Esta es la otra. La otra es la vidente. Esta es la que olfatea. Ah, ¿esta olfatea? Sí, creo que olfateaba o algo así, no sé. Ah, yo creo que dibujaba también y era vidente o... La otra vidente. No, pero esta es la buena. La hermana china. Vale. Esta no es la hermana china. Ah. Esta es la que los ayuda a los buenos. Ah. Esta participa en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y bueno, yo creo que pues, ya está, ¿no? Opiniones, Mariluz. Opiniones, pues en cuanto a la película en general. Sí, sería conveniente no, que habláramos de la película. No, porque podía ser. Podía ser de personajes en concreto. ¿Qué te piso? Vamos a ver. La película en general me gusta como idea. Me parece... Cuidado cuando dices en general que acabas contando minuto por minuto. Minuto por minuto. ¿Ya? ¿Puedo hablar, hombres de sí, la puedes. Casa o qué? Pues eso, que me gusta la idea, pero para mi gusto se queda corta. Es decir, me parece un buen concepto el hecho de estas personas con poderes especiales, sean o no sean naturales sea. O artificiales. Un poco el universo que crean, el objetivo de salvar el mundo de estas... estos experimentos del gobierno y demás y salvar a la gente que tienen encerrado y eso, pero luego la resolución que tiene no me acaba de convencer. Ethan. Pues a mí me pareció un poco como Jumper, que... Sí, tiene bastante en común con Jumper. Como el título que al oír Push pensé en Jumper porque son títulos sí. que no describe. Uno empuja, al otro salta. Sí. ¿Se puede hacer eso con una puerta? ¿Ah? Ahí lo dejo. ¿Saltar? No sé. Hombre, sí. Es por seguir diciendo tonterías. Te compras una puerta y saltas con ella. Bueno. ¿Y tú qué, Marco? Pareció un poco como Jumper y me gustó la historia. Me pareció bien escrita, bien... ¿Y te gustó cómo está terminada la película? Todo el acto final, toda la parte final. ¿Lo entendiste? Ya no me acuerdo muy bien del final, pero yo creo que sí que lo entendí bien. Pues luego nos lo explica, porque... A ver, yo esta vez estoy completamente de acuerdo con Mariluz. La película tiene unas ideas muy buenas, un planteamiento muy interesante, porque eso, ese no deja de beber, lógicamente, de los mutantes de Marvel, pero le da una vueltecita bastante, bastante interesante. Y bien... Va bien, me interesan los personajes, me interesa bastante el protagonista, aunque es bastante típico, es bastante, bastante seguidor del el camino del héroe, el guión más habitual. Me gusta el rollo de que la chica no sea un interés romántico, porque no deja de ser una niña, y entonces quitas ese interés romántico de los dos protagonistas y les das un otro tipo de relación, lo cual siempre es muy, muy agradable, pero hacia el final se va liando sobre sí misma, se va enrollando sobre sí misma y llega un momento que no sabe cómo salir. Entonces se plantea un universo con unas reglas, luego no sabe qué hacer con las reglas y se las salta, se inventa maneras de solucionar las cosas. Sí, hay momentos que parece que dice, no, pues aquí tenía que hacer X y de repente aparece alguien que hace X y dice, bueno, pero ¿este de dónde ha salido? Ese entonces, tipo de cosas. Nada, que venía un Jedi a asustarnos. El caso es que no me acabo de convencer la película por eso, porque está muy mal terminada, está muy pensada en hacer secuelas que luego nunca se produjeron porque la película no tuvo un gran éxito, Y entonces se queda como medias. Te deja un poco con ganas de más, pero con ganas de que esto hubiera sido más. Sí que es cierto que solo un pequeño detalle, los efectos especiales tampoco son grandiosos, que decirte, la película no tiene unos efectos especiales de morirse. No, pero son funcionales. Pero sí que están muy bien conseguidos, cosa que no ocurre ahora con la otra película que veremos. Sí, no, es una película que no abusa de los efectos y los utiliza para que la trama fluya. Eso, uh-huh. En eso ninguna pega. Eso y son reales, quiero decirte, te los crees. Son realistas, sí. Realistas y reales no, reales, no, efectivamente. ¡Ah! Oh, tengo que quitarme el efectivamente. Pues eso. ¿Por qué te lo tienes Osito. Que quitar? No, porque está bien, es tu toque. Es mi toque personal. Ositos, Ethan. Pues yo 9 ositos. Ahí está, Ethan ha disfrutado de... ¡Push! Mariluz. Pues yo... Y al principio iba a probarla solo, pero como luego la otra la he aprobado solo, a esta le voy a dar un 6 porque me gusta más que la otra. Vale. Ahora hablaré de la otra. Pues yo me voy a quedar un poco más... Pues a mí me gusta más esta que la otra. Uh-huh. Digo, la otra que esta. Muy bien. Pues ya no sé qué nota le va a dar. Bueno, pues yo le voy a dar un 5,5, por eso, porque la parte del planteamiento y tal está bien. Casi... Mira, voy a ponerle un 6. Oye, estamos aquí en la comarca. Generoso. Eso es generoso. Vamos a darle un 6. Y vamos a pasar a la... Las más bajas... Vamos a pasar a la siguiente película. ¿Qué es la siguiente película? La Liga de los Hombres Extraordinarios. Ya empezamos mal con la traducción del título. ¿Qué es el original? The League of Extraordinary Gentlemen. ¿Cómo lo hubieras traducido, Mariluz? Pues la Liga de los Caballeros Extraordinarios. ¿A poco, no? Correcto. ¿Por qué? Hombre, porque gentleman no se puede traducir como hombres. Gentleman es otra cosa, es algo más. Caballeros tampoco marca, tampoco es una traducción, pero gentleman no tiene traducción literal, pero se acerca más a caballeros. De hecho, el cómic en España se tradujo como La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Claro, pero ¿para qué van a coger algo que ya existía y está...? Pensaron que los caballeros, el público iba a pensar que iban a... Que iban a ser con caballos, sí, y exacto. De la Edad Media o algo así. Y cosas de los maravillosos... Es de la Edad Media, pero sin caballos. Distribuidores. No, es de la Edad Media, tío. De principios del siglo XIX. Pues eso, la Edad Media. Para ti la Edad Media, pero sí, la Edad Media se queda muy lejos, sí, de esto. Bueno. ¿Quién la dirige? Bueno, es del 2003. Y la dirige Stephen Norrington. ¿Y qué más ha dirigido Stephen Norrington? Máquina Letal y Blade. Blade tiene un pase, aunque no es... Pero el director para mí es espantoso. Cuenta de qué va la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Los Hombres Extraordinarios. ¿Tengo que contarlo yo de qué va? Oh, Dios mío. Ahora te toca a ti. Pues... Resulta que hay un señor misterioso, un señor misterioso que quiere montar un grupo de personas. Quiere montar un grupo para tocar en las fiestas de su pueblo. Pues, dilo tú, yo no sé para qué me metes en esto, fregado. Dan cuenta de qué va la Liga de los Caballeros, de los Hombres Extraordinarios. Tienes por favor. Una cosa roja a tu espalda. Tú también. Son nuestros guardias imperiales. Ethan. Pues me toca... Sí, cuéntalo tú, que yo voy a contar la otra. Y a mí no quieren que lo cuente. Ha venido con problemas mentales a grabar. Pues... Hay un señor M que quiere montar un... Es... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el señor M, que monta un grupo de caballeros con poderes extraordinarios. No, con poderes relativos. Y los lleva a la batalla con la gente para evitar una guerra. Bueno, esto en concreto, a la gente que se reúne en esta liga son personajes de la literatura inglesa. Uh-huh. ¿Qué personajes tenemos ahí? Pues tenemos a Sean Connery como Alan Quarterman. Bueno, esos son los actores, ¿no? Yo estaba hablando, bueno, sí, podemos, comentamos al mismo tiempo. Vamos vale. Mezclando. Sí. Vale, tenemos a Sean Connery como Alan Quatermain. Luego. Que hace de Sean Connery haciendo de aventurero. Sí. Es que te oigo poco. Ah, que me oyes poco. Digo, sí, es que me hace gesto y dice, estás loco. O sea, sí, es cierto, estoy loco, no, pero que no. Te oigo poco y me da que se te está oyendo poco, no, pero... Ah, no, a mí, yo nadie, me nadie oigo nos escucha menos. Por oírme a mí, no te preocupes. Izan, ¿qué más? Bueno, sí, ¿qué espera, os parece? Estaba ¿qué comentando parece? Izan algo, ah, sí, pero perdón. Como estamos tú y yo aquí haciendo el tonto, pues perdón, no escuchas perdón. A... Que Naseus es Captain ah. Nemo. Ah, creía que estabas diciendo algo de Alan Quaterman. Ah, no. No, ah. Vale. Vale. Sí, luego tenemos... La verdad es que los actores, yo creo que casi podemos decir lo mismo de todos. Lo hacen bien porque son actores, pero... Pero son sosicos, pero o sea... es que no... Nada, o sea, son actores de... Salvo Connery, son actores de cuarta nacional, uh-huh. Actores de tercera, entonces, claro, tampoco les puedes pedir gran cosa. De hecho, a este actor no tengo ni idea de quién es, el que hace de Nemo, y es de los que más me gustan. Porque le da una presencia muy interesante al personaje. Peter Wilson es Mina Harker, ¿ese te parece también igual? Peter Wilson... era una actriz que en ese momento estaba bastante de moda porque estaba haciendo en la tele la serie de Nikita, una de las muchas versiones de la serie de Nikita que se hicieron, y era una chica, es una chica alta, guapa, con en la serie un pelo rubio largo, aquí no lleva el pelo rubio, pero claro, su interpretación es muy nada, insulsa, muy porque nada, para ser una vampira como que... todas las interpretaciones, digo, ¿no? Como sí, todas sí. Las actrices. ¿Qué más personajes tenemos por ahí? Pues aquí tenemos a Arbues, que ha venido hecho un personaje. Ha venido con el casco de Boba Fett. Dale, Ethan. Tony Curran, como Rodney Skinner, que es el hombre invisible. Sí, bueno, luego... Yo, que el se hombre le invisible, ve mucho tiempo. El hombre invisible tiene uno de los fallos de Rancor más brutales que se puedan hacer, pero como que les da igual, digo, pues a mí también. ¿Y es? Les da igual. Hombre, que sale maquillándose... Y de repente sale con toda la cabeza maquillada y luego otra vez sale medio transparente y luego otra vez todo maquillado, según sí, la escena. Pero eso, yo creo que no les daba para... O para hicieron mucho, las escenas después, claro, o no, no, les no les daba para tanto efecto especial. Entonces meten dos efectos y el resto es un maquillaje muy, blanco, muy cutre. Sigue, Izan. Hombre, es que se supone que simplemente se está tirando polvo blanco por encima para que le vean. Ya, no, se está maquillando, se está poniendo una crema blanca. Para que le vean. Para que le vean, lo cual no viene a cuento muchas veces. En otras, al principio sí, pero luego cuando están en otras escenas, dice, ¿para qué te ponen la crema? ¿Para que te veamos? O sea, si lo que queremos es que no te vean. Sigue. Stuart Townshend es Dorian Gray, que es este... Inmortal. No, me sale el nombre ahora. Dorian Gray, es el que está, sí. Bueno, el personaje del cuadro. ¿Es Jack el Destripador? No. No, ¿no? Ese es, no, ese no. Es Jekyll y Mr. Hyde, el que tú dices, imagino. Y, no, no, aquí Jack el Destripador no sale. Ah, no. Y Dorian Gray, pues es lo mismo, si es que podemos decir lo mismo de todos. Es uno. Insulsos. Insulso. Tenemos a Jekyll y Hyde también. ¿Quién ¿dónde está? El siguiente. Ah, no, bueno, dos después. ¿Y a quién más? Ah. Tenemos a Tom Sawyer. Y ahora nos han puesto la música aquí detrás, o sea que vamos a tener que subir un poquito nuestro tono. Seguimos. Ya tenemos dos músicas a la vez puestas, sí. Montadas encima del podcast. Bueno, yo creo que lo podemos dejarlo, porque tampoco... Sí, ¿hay algún actor que queráis comentar? Sale también Oliver... ¿Quién? No, ¿cómo se llama el americano? Richard, ¿te refieres a Richard Roswell? No, Tom Sawyer, el personaje, entonces, que es Shane West. Pero no, me refería al personaje porque digamos que es importante dentro de la liga. Es un personaje por meter un americano. Uh-huh. El caso es que a todo esto, este grupo se forma porque están haciendo creer al planeta, digamos, que los americanos... Están intentando provocar... No, los americanos no pintan nada. Están intentando provocar una guerra entre Alemania e Inglaterra. O sea, están intentando provocar la Primera Guerra Mundial 15 años antes. Básicamente. Sí, no, es eso. Ese es el tema. Se supone que un barco que ya no es de estos típicos barcos a vapor de los 70. Los 70. Ethan tiene el concepto temporal lo tiene muy... Estamos hablando del principio del siglo XIX. No, finales del siglo XIX, principios del XX. Pues eso, que lo intentan con... Y inventan antes de tiempo el coche, inventan antes de tiempo el barco supersónico... Y con eso van a evitar la guerra. Vale, es un submarino, es el Nautilus. Bueno. Por eso está el Capitán Nemo. Vale, comentarios, Izan. Capitán Nemo como el pez. ¿A ti te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Qué te Nemo gustó de esta película? El Nautilus. Como el pez. Sí. ¿Qué te gusta de esta película? Pues no sé, es de aventuras, me interesó, así la trama me atrajo. ¿Los personajes te gustaron y demás? Sí, estuvieron interesantes. Y Mariluz, ¿a ti qué te pareció La Liga de los Hombres Extraordinarios? Pues a mí lo que peor vi en la película son los efectos especiales, o sea, son penosos, patéticos, muy tristes, todo. O sea, desde los choques, las salidas de agua, que hay, como están en un submarino, pues eso ocurre mucho, ¿no? Las cosas se llenan de agua, los estallidos, los fuegos, absolutamente todo es digital, cutre. Digital cutre. Pero digital muy cutre. Digital cutre. O sea, lo único que me cantó fue una vez que lanzan ánimo por los aires, que eso sí que quedó súper falso. El resto lo vi bien. Ajá. Para comentar esta película tengo doble problema, y es que el cómic en el que se basa me parece una maravilla. De hecho, es una maravilla, es un cómic de Alan Moore, pero aquí para la película solo han cogido el concepto. Han cogido el concepto de intentar juntar a personajes de la literatura victoriana, de la literatura inglesa, y hacerlos un grupo de superhéroes. Era lógico que no utilizaran los argumentos de la película, porque son extremadamente adultos y extremadamente poco aventureros. Entonces han hecho una historia completamente diferente, pero para mí la han hecho mal. Es una pésima historia, los diálogos son completamente ridículos. Yo no la recordaba mala, pero me pasó un poco. La recordaba mala, pero no la recordaba tan mala como volviendo a ver. Me pasa un poco como con Independence Day, cuando la volvimos a ver, que me pareció pésima, y cuando la volví a ver me pareció aún más pésima. Pues eso me ha pasado con esta, me ha parecido horrorosa. Así que, Izan, ositos. Yo 9.5. 9.5, madre mía, Mariluz. A Izan le encantó la película. Sí. Yo cuando escribí el guión, o repasé el guión, porque yo no lo escribo, le puse un 5 porque pensaba que merecía la pena probarlo, pero ahora que estamos hablando de ella y demás, le voy a poner un 4 porque no me gustó. Entonces nada. A la otra le pones un 5. No, la otra no. Déjala como está, que esa sí que me gustó. Yo me voy a limitar a ponerle un 2 a la película, y vamos a pasar a los comentarios que nos han hecho en la web. No sé si este programa lo vais a escuchar como está, lo vamos a grabar otra vez mañana, porque nos han puesto unos altavoces a toda voz detrás, y no sé esto cómo se está grabando. Espero que bien, porque no me apetece grabar esto dos veces. Izan, ¿qué nos han...? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por los comentarios, no? Sí. Bueno, ¿comentarios? Pues Arbues, que lo tenemos aquí al lado. Sí, podemos dejarle el micrófono y que lo comentara, ¿no? Sí. Que el programa le estaba gustando mucho hasta que nos habíamos puesto a cantar, y entonces ha pasado de muy bueno a genial. Y que nos vemos en la Comarcón, y aquí está, nos hemos visto. Aquí nada, nos hemos visto. Misión cumplida. Más cosas. Y luego tenemos también a Musashirska, que nos dice que también que le ha gustado el programa, que las dos películas que comentábamos le gustaban, pero claramente la nueva más. Que lo único que no le gustó fue que en esta nueva, que las canciones no rimaban muy bien en español, y que el Rey Luz era tan grande, pues eso, que le chirrió un poco. Pero bueno, que para ser imagen real le encantó, y que estaba deseando ver el programa de Gravity Falls. Escucharlo. Bueno, de Gravity Falls ya podemos anunciar, ahora lo anunciaremos en los futuros eventos, pero bueno, en cuanto al tema de programa... no sé si la charla que hagamos se grabará bien, se grabará, pero no sé si merecerá la pena emitirla, la grabaremos. Pero sí que después de la charla, después del espectáculo que haremos en el Salón del Cómic, ya hemos quedado con nuestros compañeros para hacer una osera especial de Gravity Falls, que yo creo que se lo merece, ¿verdad, Izan? Sí, yo creo que sí, que está bien hecha la osera. Tú te has empeñado en poner esa ayudan, así que coméntalo. Yo sí, porque tenemos de nuevo me gusta en la página, y me alegro mucho que lo comentes. Me parece muy brillante por tu parte. Claro, están Mamen Buendía y Rafael Enrique Torres Poveda. Muchas gracias por unirse a la familia Osera. Y vamos a los likes. Vamos a pasar a futuros eventos, porque bueno, tenemos uno menos que comentar que la semana pasada, que es este que estamos ahora. pero aún tenemos dos pendientes antes de morir, ¿no? ¿Qué tenemos primero? Pues fue un poco dramático. El tributo 2. Estoy temblando por lo que me espera en el salón del cómic. Tenemos el tributo 2. Que es el mercadillo friki que organiza nuestro amigo Coque y que nos han invitado, bueno, contarlo vosotros, que yo no tengo guión. Sí, pues eso, que nos han invitado para hacer el programa en directo. Espero que eso, que con más éxito que este, tengamos menos ruido de fondo. Es en el Tributo 2, en el barrio sí. Tributo 2. ¿Que dónde está Izan? Al lado del bar Cheers. Eso, ¿y eso qué calle es? La avenida Conde Soto Ameno, número 6. Ahí estamos. Y ahí estaremos. No, ahí no estamos, ahora estamos en la Comarcón, estaremos. Estaremos. Los tiempos verbales no... Eso, como no tienes guión, tienes que meter la pulmita. Claro, es que se me aburro. Y luego, el otro evento que tenemos por ahí también para comentar es el Salón del Cómic. Que eso ya es más grande. Que va a ser el 1 y 2 de octubre en el IFA Alicante. Va a estar Star Wars Alicante allí. Y estaremos con Star Wars Alicante. Estaremos con el especial que vamos a hacer de Gravity Falls. Que, bueno, que también vamos a... Va a ser brutal, estamos preparándolo todo y nos vamos a divertir mucho. El que venga a verlo se lo va a pasar en grande. Sí, ahí tendremos cosplays, hablaremos de curiosidades. Fanarts, los dibujantes alicantinos se han implicado mucho y todos van a tener dibujos exclusivos de Gravity Falls. Va a ser espectacular, va a ser una cosa que va a merecer mucho la pena ver. Bueno, en el Salón del Cómic, aparte de estar como Star Wars, aparte de estar como Canal Osera, porque nosotros estamos el domingo por la mañana grabando nuestro programa. Nosotros tenemos con también Star Wars con Alicante. También con Alipod, que nos ha vuelto a buscar el espacio. Que nosotros llevamos tantos programas en el Salón del Cómic como ediciones del Salón del Cómic. Hemos estado en las tres. Sí, y ahí tendremos, bueno, aparte en el propio Salón del Cómic, pues está lo clásico, como concursos de cosplay, hay lo de siempre, que este año, el año pasado tuvimos a Bravo que vino al programa, pero este año como no entramos al estudio, pues no va a poder venir a vernos, uh-huh. Ya lo traeremos otro día para hablar de otra cosa. Sí, pues yo creo que del Salón del Cómic no... Ya está, pues pasamos a despedirnos porque esto es una pesadilla. mañana grabamos otra vez. No, me apetece grabar mañana otra vez. Bueno, pues lo dicho. Yo tengo que sintiéndolo mucho, pero la verdad es que casi me alegro de tener que despedir este programa número 134 de Sera Radio porque... más o menos maravilloso porque no oigo nada. Yo sí que oigo. Y aunque nos hagamos pesados, queremos, deseamos, necesitamos vuestros comentarios en Twitter, iVoox, Facebook, Canal Osera, también. En todas partes. Pues nada, antes de que nos echen a gritos o nos echemos nosotros mismos, vamos a recoger los trastos para seguir con nuestro Osera On Tour. Nos escuchamos la semana que viene en el Tributo 2 y hasta entonces, sed felices. Adiós.